Parece que estamos como en la prueba de sonido, ¿eh? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Uno, dos. Bueno, estamos aquí en Sevilla. Oye, digo yo, ¿por qué cuando hay una prueba de sonido, los chicos que prueban los micrófonos dicen sí, sí? Nunca lo he entendido, tío. Eso es por las S, para ver cómo está la reverb, para ver cómo están los delays, para ver el efecto que hace, porque seseamos mucho. Ah. Nosotros. Vale. Entonces, es una manera de ir restando, de ir equiparando si está bien. Son pruebas. Es igual que cuando hacen... Efectivamente. Mira, el zi es la exageración y el tiene que no oírse mucho el zi y oírse el. Ah, bien, bien. Entonces, cuando bien, cuentas bien. El tal, la voz está tiene los graves y los agudos. Qué bueno. Y está entonces redonda, colocadita. Bien, bien, bien, bien. Oye, ¿por Portugal todo bien? Súper. Se nota mucho la crisis en Portugal. ¿Sabes lo que pasa? Portugal es precioso, pero es como, sí. como la España. Es. Perdón, empezamos. No, seguimos. Luego yo edito, esto no entiendo. Ah, vale, perdón. No pasa nada. No sabía. No, Portugal fenomenal. Muy bien la experiencia, porque Portugal es precioso. Tiene lugares idílicos de ciudades de hace mucho tiempo, ¿no? Tiene la España de los de hace 30 años. Uh-huh. Y tiene la modernidad, ¿no? De la Expo 98, 97, ¿no? Que fue allí. La verdad es que es una ciudad que tiene ambas personalidades y es curiosa. Lo digo porque el videoclip lo has grabado en Portugal. Lo grabé en Portugal. ¿Lisboa? Lisboa. ¿Qué lugar? Lisboa. Me encanta. Ya había estado hace muchos años, estuve trabajando allí, estuve cantando en la televisión de Portugal, allí en Lisboa. Uh-huh. Y esta segunda visita lo he podido disfrutar mucho más porque pateé las calles para rodar el videoclip y fue una experiencia muy buena. Qué bien. Yo estuve por la parte de la naricita, ¿sabes? La punta de la nariz. Sí. Después yo pasé al otro lado, pasé en el puente, estuve en todos los lados. Pasé con el barquito, lo pasé genial. Tío, ¿sabes lo que me pasó? La primera vez que fui a Lisboa, el puente para cruzar, ¿vale? No el Vasco de Gama, sino el antiguo. El de, como digo yo, de San Francisco. Exacto. ¿Hay que pagar? Sí. Vale, pues paso mi puente, pago mis euros, me doy la vuelta, me equivoco y vuelvo a salir otra vez, tío. Tuve que volver a entrar, ¿no? Y pagar otra vez, muy bien, que se note, donde hay dinero, tengo ganas de gastarlo. Ya te digo. Tengo ganas de gastarlo. Lo que pasa es que en aquellos momentos no llevaban el tontón este. Claro. Y entonces claro. Pues iba un poco a ciegas, ¿no? ¿A qué cosas pasan? Sí, es verdad. Bueno, muy contento con la nueva canción, con el nuevo disco. Eres la envidia de medio mundo, así te lo digo de claro, tío. José Pablo Ruiz. Muchas gracias. Te lo ha dicho en la puerta ahora mismo, mi compañero sí, de Canal Sur Radio. Me dijo unas palabras muy bonitas. Mira cuánta gente bonita. A ver si lo podemos repetir lo que ha dicho. Porque eres la envidia sana, evidentemente, sí. de mucha gente. Porque profesionalmente todo va muy bien, personalmente todo va muy bien y familiarmente, pues fíjate, tu mujer, tu hija, tu vida. Tiene el mejor momento, sin ninguna duda, y espero quedarme así muchísimo tiempo. Eso, pido más. Eso es quizás porque eres un tío positivo. Muy positivo. Soy muy positivo. Yo me levanto, soy una persona que me levanto feliz. Eso es. Que lo doy todos los días gracias a lo que tengo y lo cuido y lo mimo. Y invierto mucho tiempo y mucho esfuerzo porque mi vida sea así. En las relaciones personales, aunque uno esté cansado, llegue a casa y no tenga ganas absolutamente de nada, tiene que hacer por interesarse por la vida de tu pareja, por escuchar, tener esos ratos de conversación. Hablar es buenísimo. Y aunque esté cansado, uno tiene que cuidar de su niña y tiene que jugar para que la niña, porque entiende, la niña quiere a quien está con ella y a quien juegue, pues tiene que saber que llega alguien que la quiere mucho, con el que se divierte. Y entonces cuando llego a mi casa, mis dos princesas me reciben de una manera increíble. Tengo muchos motivos para ser feliz, la verdad que sí. Esto es la radio. Me gustaría que fuera la tele en este instante por verle los ojos cuando hablas de tu niña, tío. Es que es brutal. Si de por sí tienes los ojos que eres como dos faros, ¿no? ¿Eh? De sí. un coche, iluminados siempre. Son un espejo de mi alma. Exacto. Cuando hablas de tu hija ya es ¡paf! Es que estoy como loco con ella, es que mola. Como tú sabes que eres un buen padre también, es la aventura más especial del mundo. Y entonces estoy descubriendo cosas tan brutales con ella, esa ilusión que tiene por aprender de todo, lo cariñosa que es, los parlanchina. Además hacemos, mi mujer y yo, que la vida de mi hija sea una fiesta continuamente, uh-huh. aunque nosotros estemos mal, peor o tal, o mejor, porque todos tenemos momentos malos, altos y bajos. Todo es una fiesta, entonces mi hija es feliz. Se levanta por la mañana chillando, saltando, riendo, bailando. Y es muy especial. Bien, oye, vamos a tomar un café y volvemos en una hora más o menos. Yo soy más de chocolate caliente, ¿puede ser? Hombre, ya está. Voy a llamar a Benjamín, ¿eh? Vale.